El Salmo 23, hoy vemos el versículo 5 en la segunda parte, y allí ya estamos llegando a la expresión que dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El salmista David está escribiendo esto en esta ocasión en continuidad de lo que ya estuvimos viendo hasta aquí en los domingos anteriores. Como hemos sabido, el Salmo está describiendo a Dios de alguna manera y por supuesto con las limitaciones con las cuales uno puede describir a Dios, que es infinito, es inmenso, ¿no es cierto? No cabe en nuestra mente humana, sin embargo, siempre hay aproximaciones, ¿no es cierto? Hay intentos y nunca son definitivos y totales. David comenzó el Salmo hablando de Dios como, ¿bajo qué figura? La de un pastor. Por eso comenzó diciendo: Dios es mi pastor. Y bajo esa figura lo estuvo describiendo. Y lo describió como ese pastor que cuida mucho a sus ovejas, que nunca las descuida, que nunca se duerme, que nunca se distrae, que siempre ejerce ese velar, esa vigilancia sobre sus ovejas para que estén cuidadas, se sientan seguras, se sientan a salvo. Como ese pastor que alimenta a las ovejas, les provee, y eso es lo que Dios hace con nosotros, por supuesto, también. Como ese pastor que cuando las ovejas están cansadas o agotadas de tanto andar, las hace ir a un lugar de delicados pastos, bajo las sombras de algunos árboles, y allí puedan recuperar sus fuerzas, recomponerse. O a un lugar de delicadas aguas, de aguas quietas, cristalinas, donde pudieran refrescarse y también ser fortalecidas. Todo esto son imágenes y figuras de Dios, ¿no es cierto? Algunas de las que Él tiene para con todos aquellos que lo hacen a Dios su pastor. Pero luego vimos que a partir del versículo 4 cambiaba la figura y ya no hablaba más como pastor, ahora lo está presentando como el dueño de una casa a la cual usted y yo podemos ser invitados, ¿no es cierto? Y todo lo que el dueño hace en función de su invitado especial, su invitado de honor, este anfitrión especial también que se brinda todo y brinda todo de sí mismo para agasajar a esa persona a la cual invitó y que aceptó esa invitación, como estuvimos viendo. Así que bajo esta figura nueva del anfitrión, del dueño de casa, está esta otra expresión que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Comienza entonces hablando de este ungir, de este ungimiento. Está diciendo: unges mi cabeza con aceite. Usted ya sabe la figura, ¿no es cierto? Se vierte aceite en la cabeza. Bueno, uniendo la figura de este anfitrión con la del pastor, bueno, también se usaba para ungir las ovejas, sobre todo la cabeza de la oveja, con determinados fines que ahora vamos a ver. Pero cuando se trataba de un anfitrión, lo que hacía en la costumbre oriental era que tanto la honra de la persona que estaba siendo invitada a participar en esa casa, el anfitrión, el dueño de la casa, vertía perfumes muy valiosos sobre la cabeza de aquellos que iban entrando y eran invitados a su lugar. Así que esta era una manera, al derramar sobre sus cabezas esos delicados perfumes, era una manera de dar honor, de reconocer el honor, la dignidad, la importancia que tiene esta persona que es invitada por este dueño. Insisto, trate de concentrar su atención en que a quien estamos refiriéndonos como el anfitrión y el dueño de casa es Dios. Es Dios. Y Él está teniendo esta actitud para con usted y para conmigo, para con todos aquellos que aceptaran esta invitación. Él nos recibe no para ponernos en cualquier lugar, sentarnos en algún lugar olvidado. Él nos está invitando y a poco que le digamos sí, acepto, lo necesito, Él nos trata con esta dignidad, con este respeto, reconociendo el valor que tenemos cada uno de nosotros, la importancia que tenemos para Él. Y por eso, porque somos tan especiales para Dios, Él vierte ese perfume tan agradable, con un olor tan agradable, y lo vierte, un perfume muy valioso, lo vierte sobre cada uno de nosotros. Esto, el perfume, el olor fragante, implica gozo profundo. En esta acción había una profunda alegría, gracias, una profunda alegría en aquel que estaba siendo invitado. y que estaba siendo tratado de esta manera. Esa es tu vida, cómo no sentirse gozoso por el trato que Dios nos da como hijos e hijas de Él. Pero también había gozo en el anfitrión se gozaba en su invitado y nuestro Dios se goza en tu vida, Él se complace en tu vida, a Él le alegra tanto tu vida y que vos estés allí delante de Él en su presencia, porque estando allí Él puede hacer todo por ti. Porque estando allí, Él puede bendecirte de todas las maneras en que pudiera hacerlo. Pero si no estoy allí delante de la presencia de Dios, entonces no es posible alcanzar esas bendiciones. Porque no hay comunión, porque Él no pudo todavía volcar y verter ese perfume tan grato o ungirme con ese aceite tan especial. Yo me lo estoy perdiendo, no es por Él. El gozo profundo implica ausencia de tristeza. Si la había, la tristeza se va. Ahora es felicidad, es gran alegría. Y la compartían ambos, el anfitrión y el invitado. Y en toda la casa había un olor fragante y agradable que se disfrutaba. Si usted recuerda, hay un pasaje donde Jesús va a visitar la casa de Lázaro, su amigo, en la cual vivían obviamente también María y Marta, hermanas. Y en esa oportunidad en la cual estuvo Jesús allí, dice el texto que María tomó un frasco de perfume de alabastro de muy costoso y con él lo ungió al Señor en sus pies y comenzó a enjugar y a secar sus pies con su propio cabello. Esto era una manera de que los dueños de la casa, ellos eran los dueños, en este caso el invitado era Jesús, pero ellos tuvieron esta actitud de reconocer que aún Jesús mismo era digno de recibir lo más valioso, de reconocerlo como lo más importante para ellos, como el ser más apreciado, y lo expresaron con este hecho que era costumbre en aquel tiempo también. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Si alguien conoce el perfume nardo, a mí me agrada mucho. Es algo muy placentero. Y de esta manera le estaban demostrando a Jesús también el valor que tenía. Por lo tanto, nosotros, usted y yo, deberíamos manifestar siempre este olor agradable de la unción que hay en nosotros. Nos ungió el Señor y seguimos siendo ungidos. Ese aceite o ese perfume sigue siendo derramado en nosotros. Y tu vida y la mía, allí donde estemos, debe estar emitiendo un olor agradable. Que cuando estamos en nuestro trabajo, a partir de nuestra vida, allí como hijos o hijas de Dios, surja un olor agradable a aquellos que nos rodean. Y el olor agradable es muy diferente al olor que se percibe en la mayoría de los lugares en este mundo, en donde está en oscuridad. Y entonces hay carga, hay aflicción, hay violencia. No se huele este perfume grato. Pero están nuestras vidas ungidas con ese perfume y con ese aceite. Y eso debe fluir de nuestra vida. Claro, en nuestro hogar, por supuesto, también. Hacia nuestros vecinos, en nuestro barrio, allí donde estemos. A veces, algún creyente entristece y contrista al Espíritu Santo, anulando así los efectos benditos de esa unción divina. Y lo está anulando en principio para sí mismo, pero también está anulando los efectos de esa bendición, de esa unción para con su entorno familiar. Y Dios ya no puede hacer fluir ese perfume grato hacia los demás. Pero también la unción, como dicen otras versiones, la que hemos leído dice, unges mi cabeza con aceite. Otras versiones hablan del perfume, por eso estamos dando estas dos explicaciones, pero ya entonces considerando lo del aceite, el aceite era muy especial, el aceite de la unción no era un aceite común. El Antiguo Testamento menciona una preparación muy particular y muy especial para ello. Pero ser ungido con ese aceite significaba que esa persona estaba siendo separada por alguien con autoridad para que le sirviera en el cumplimiento de un propósito especial. Alguien con autoridad ungía con aceite a otra persona para que esa persona le sirviera a esta en el cumplimiento de un propósito especial. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Nos unge con aceite, lo cual implica que obviamente Él está en autoridad, está ejerciendo toda autoridad. Él tiene toda autoridad, a Él se sujetan todos los poderes y autoridades que pudiéramos conocer. Y en esa autoridad Él nos unge con aceite del Espíritu Santo para separar tu vida, santificarte, significa esto, la separa y te dice, te estoy separando y ungiendo para que vos me sirvas cumpliendo este propósito especial. Así que tu vida está ungida, tu vida está bajo un propósito. No sos una persona que adorna el reino de los cielos. Sos alguien importante y tan valioso que Dios desea utilizarte. Así como fluye el aceite, el olor grato de ese perfume que hablamos, ahora es la unción del Espíritu, es lo mismo la que fluye a los demás. Pero claro, para que se manifieste en los demás debe estar manifestada en mi propia vida también. Primero, por supuesto. Qué bueno pensar que tu vida tiene propósito. Que tu vida tiene una dirección y un plan especial de parte de Dios. En segundo lugar, el aceite, como usted sabe, también se usaba desde cierto aspecto como medicina para sanar heridas o aliviar dolores, sobre todo del alma. En aquella época las ovejas que iban siendo llevadas de aquí para allá podrían chocarse con alguna zarza o golpearse con alguna roca, rasparse, pincharse en algunos arbustos con espinos, eran atacadas por moscas, por insectos y ellas trataban naturalmente de rascarse su cabeza contra un tronco y al mismo tiempo podrían entonces lastimarse más. Eran heridas que podrían infectarse todavía y poner en riesgo sus propias vidas. Pero entonces es allí donde el pastor, este buen pastor, acudía inmediatamente a esa oveja herida para verter aceite medicinal sobre ella, sobre su cabeza, que no solo le iba a aliviar el dolor, le iba a traer sanidad, sino que era el protector para que ya esos insectos no le molestaran y no le perjudicaran. Pues nuestro Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros como ovejas tenemos heridas también al ir por el camino de la vida que Dios nos va trazando. Pero obviamente allí hay zarzas, hay a veces rocas y nos rozan o somos lastimados o heridos y hay espinos. Bueno, esto también nos afecta. Y nuestro Dios, amante Dios, inmediatamente viene a nosotros para sanarnos, para curarnos. Y allí es donde entonces vierte nuevamente este aceite medicinal para aliviar nuestro ardor, nuestro dolor, para ir cicatrizando y que al mismo tiempo sea como un protector, una protección, para que ya nada pudiera volver a herirnos o lastimarnos. Qué interesante, porque todo esto tiene una correlación en el Nuevo Testamento con la epístola del apóstol Santiago, Santiago hermano de Jesús. Quizás habrían hablado de esto en alguna oportunidad, pero Santiago escribiendo su epístola dice de esta manera: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el texto continúa y dice que el enfermo sanará porque Dios lo levantará. Así que hay aquí el paralelo de estas enfermedades. No son solo físicas, son mayoritariamente emocionales. Son esos dolores del alma que están allí, que duelen como esas espinas y esos aguijones que por alguna circunstancia se nos han clavado o nos han clavado y todavía las tenemos allí. Claro. Hay que desprenderse de esas espinas para iniciar el proceso de sanidad. Y Dios estará en ello, siempre presente. Y la manera de ungir con aceite era el símbolo de la acción divina, de la acción del Espíritu Santo, trayendo sanidad a esa persona, trayendo restauración, volviéndola a poner en un estado de plenitud y de fortaleza. Bendito sea el Señor porque Él unge nuestra cabeza con aceite. Él unge tu vida con perfume grato y muy valioso. En segundo lugar, entonces, David pasa a decir ahora que además de que Dios unge con aceite su cabeza, afirma que su copa está rebosando. Su copa está rebosando. Y la copa también tiene un simbolismo y un significado muy elocuente. Y volviendo a aquellas costumbres de Oriente, para un invitado era señal de bienvenida tener su copa llena. Tener su copa llena. El anfitrión, si veía que la copa de ese invitado se vaciaba y no la volvía a llenar, esto era señal de que ese invitado ya le había llegado la hora de irse y de retirarse. Pero cuando el anfitrión volvía a llenarla y siempre la mantenía llena, esa era una señal no solo de aceptación, sino de gozo, de compañerismo. El anfitrión está diciendo, me gustaría que te quedes acá porque disfruto mucho de tu presencia. Y al mismo tiempo, el que era invitado tenía la misma sensación, qué bueno es estar aquí en presencia de este anfitrión que me ofrece su casa, su vida, que provee todo, que me sirve la mesa, que no me falta nada, me gustaría quedarme aquí toda la vida. Y efectivamente es así cuando establecemos un vínculo personal con Dios. Él nos llama a Él, a su presencia, a su casa, a su ámbito y nos trata de esta manera. Y tu copa siempre debe estar rebosando porque Dios no es mezquino y siempre la está llenando. Porque Él no te está diciendo es hora de que te vayas de mi presencia, no quiero verte más. Por lo cual tu copa nunca debiera estar vacía ni semi vacía. Dios dice en su palabra que la llena permanentemente porque eso está simbolizando que tu vida está llena de toda plenitud. La copa simboliza tu vida. David estaba diciendo, mi vida tiene un gozo tan enorme que desborda por todos lados. Estoy tan lleno de felicidad que se derrama de mi vida. Y eso es lo que está queriendo decir. Que tenía esta experiencia de plenitud, de llenura, de abundancia. Siempre sos bienvenido a la mesa del Señor y el Señor disfruta de usted, de vos, cuando estás en su presencia y Él te agasaja y te llena de toda plenitud. Pero a veces algunos creyentes no son capaces de reconocer, ni de comprender, ni de tener conciencia de esto. Por eso también hay muchas veces que no lo experimentan y no lo viven. ¿Cuándo mi copa va a estar rebosando? ¿Cuándo mi vida va a estar en plenitud? Cuando Dios sea mi pastor. Cuando Él guíe mi vida. Cuando Él sea mi Señor. No el que tiene que atenderme a mí. El que me tiene que obedecer a mí. Por el contrario. Entonces alcanzo yo también esa experiencia, para lo cual hace falta absoluta humildad, solo aceptar esa invitación que Él nos hace, vení a mí, vengan todos los que desean, dice el Señor, los que desean porque no están bajo obligación, no hay autoritarismo. Hay una invitación en amor que Dios nos hace a todos y a cada uno de nosotros para llegar a su presencia. Para que cuando usted entonces con humildad y diga, yo necesito, yo quiero, usted pueda ingresar a Él, llegar a Él. Y Él le va a tratar como este anfitrión que está describiendo David en este salmo. Usted también, su propia vida va a ser ungida con perfume muy grato. Va a ser ungida con un aceite muy especial. Su vida va a ser tomada y separada para cumplir un propósito único. Su vida va a importar y va a valer y mucho. Ahora su copa, su propia vida va a estar llena, va a estar rebosando. Claro, lo va a alcanzar. Y este es el contraste. Cuando alguien dice está rebosando, está sobreabundando, el contraste es con estar vacío o con escasez. ¿Y acaso no es esa la experiencia de tantas personas, de tanta gente con los cuales a veces tomamos contacto y nos damos cuenta? Claro, nadie lo va a expresar así: che, la verdad que estoy recontra vacío. No. Algunos todavía se animan y lo comparten, pero otros andan así por la vida, con sus almas vacías, buscando que puedan ser llenos. ¿Y qué buscan? Y buscan plenitud. En estos intentos, algunas personas creen que esta llenura y esta abundancia, esta plenitud, debiera ser de dinero. Otros suponen que debe ser un título o una profesión lo que les va a llenar la vida. Otros suponen todavía que el reconocimiento de la gente los va a llenar y que eso va a ser duradero. Otros suponen que trabajar y solo trabajar va a llenar la vida. Otros aún se dedican a los placeres carnales y pecaminosos, pero tampoco llenan la vida. Solo Dios llena la vida. Solo de Dios David pudo decir esto. No hay ningún otro que pueda ungir tu cabeza con aceite y hacer que tu copa, tu vida, esté rebosando. Es solo Él. Y esa llenura implica plenitud de bendición, abundancia de vida. Es el alma de David el que estaba tan satisfecha que lo expresaba de esta manera. Él podría haber dicho: este Dios es más que suficiente para mí. Es más que suficiente. Y esto era lo que acontecía entonces. El anfitrión llenaba plenamente y completamente y permanentemente la copa de su invitado especial, a punto que el líquido era derramado sobre la mesa. Por eso rebalsaba, rebosaba. Así es como Dios quiere bendecir tu vida también, en esa misma medida. Otra vez, Dios no es mezquino. Él da y da en abundancia. Es más, Él se da a sí mismo antes que ninguna otra cosa. Y allí entonces, allí experimento plenitud. ¿Plenitud de qué? Plenitud de gozo. Plenitud de paz. Mi corazón, mi mente puede estar en quietud, afirmada, asegurada, como para confrontar cualquier situación adversa. Ahora tengo abundancia de la gracia de Dios sobre mí. Ahora soy alcanzado en abundancia por la misericordia de Dios. Hay toda clase de bien. Ahora tengo bienestar. El profeta Jeremías dice allí en el capítulo 29, versículo 11, que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Y esa paz implica shalom. Y shalom es bienestar completo y total. No solo el aspecto de estar en quietud y no tener problemas. Se trata de también todo lo demás. Esa es la manera en cómo Dios quiere bendecir tu vida. Esa es la manera como Él quiere alcanzar nuestra vida. Finalmente, mire la relación que hay entre ambas cosas. Unges mi cabeza y mi copa está rebosando. Porque obviamente solo cuando alcanzamos el propósito de Dios y a cumplir el propósito de Dios y a orientar nuestra vida en el cumplimiento del propósito para el cual fuimos ungidos, es que entonces vamos a experimentar esta sobreabundancia y esta plenitud en nuestra vida. No es sino esto que se puede alcanzar esto. Para lograr saber el propósito en tu vida, necesitas tener un encuentro personal con Dios y hacer que Él sea tu Dios. Dios es mi pastor. Esa es una decisión personal. Quizás en esta noche podrías reflexionar acerca de ponerte en esta posición, de tomar esta decisión, de hacer que este Dios sea tu Dios. Él es así y mucho más de lo que hemos descrito en esta tarde para todos nosotros. Pero vos lo podés experimentar, usted lo puede experimentar y poder comprobar por usted mismo, porque Dios es fiel. Dios también le ama a usted, por supuesto. Y seguramente en esa mesa tan especial, sí hay una silla vacía todavía. Está faltando algún invitado que acepte la invitación y venga a sentarse a esa mesa tan especial. El anfitrión lo estaría recibiendo y dándole la bienvenida con todo gozo. Lo estaría ungiendo con perfume muy grato. Le haría sentar en ese lugar especial y comenzaría a llenar su copa. Y si esta comienza a vaciarse, la va a rellenar nuevamente y la seguirá llenando permanentemente, y tu copa va a estar rebosando. Hay un lugar allí, no será el suyo, no será el suyo. Usted aceptó la invitación de Dios. Está sentado allí. Porque solo conociéndolo a Él es que podemos conocer el propósito de nuestra vida. Y una vez conocido el propósito, orientamos nuestra vida a ese propósito. Y Dios comienza a llenar nuestra copa. Usted abandona ese propósito, su copa comienza a vaciarse. Y Dios no la va a poder volver a llenar, porque usted está abandonando el propósito. Esto es lo que acontece en algunos cristianos. Claro, conocen al Señor. Algunos no conocen el propósito, por lo cual no alcanzan esa experiencia. Otros cristianos conocen al Señor, conocen su propósito, pero no están llevándolo a cabo. No están orientados a dar cumplimiento a ese propósito. No se encaminan en el servicio, en el ministerio, por lo cual tampoco pueden alcanzar la plenitud de la vida que Dios les ha regalado. Hoy es una ocasión especial para tomar esta decisión. Quizá usted ya conoce al Señor, conoció, sabe el propósito de Dios, ha escuchado su palabra. Quizás hoy entonces tenga que decidirse a mantenerse en obediencia y hacer lo que Dios dice que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Porque eso es lo que trae esta añadidura. Su vida, su copa va a estar rebosando, va a sobreabundar, se va a derramar hacia aquellos que le están alrededor. Su familia va a ser alcanzada, por supuesto también. Y quizás algún otro en esta noche lo que tenga que decidir es: yo quiero conocer a ese Dios. Yo necesito conocer a alguien así, porque siento algún vacío en mi ser. No estoy satisfecho por completo. Y yo quisiera ver si ese Dios es como hoy estoy escuchando. Así que le voy a dar la oportunidad. Quizás alguno, usted en esta noche, lo esté haciendo. Te quiero invitar a que inclines tu rostro. Vamos a escuchar esta canción y después te voy a hacer esta invitación a todos los que lo deseen. Porque Dios va a estar derramando bendición. Dios va a estar llenando copas en esta noche, hasta que rebosen, hasta que sobreabunden. Cantemos esta canción, porque Dios es más que suficiente para cada uno de nosotros. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Que la llenes de paz, que la llenes de tu amor, que la llenes de poder, de tu gracia. Llene, Señor, en esta noche. ¿Quién quiere abrir su corazón al Señor? Levante su mano ahora, porque Él la va a llenar. Le vamos a pedir que lo haga en su vida también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si usted lo tiene a Jesús, lo tiene todo, lo tiene todo, y siempre, de manera permanente. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Yo le voy a pedir que Él ahora desate esa bendición en los cielos y la traiga aquí a tu vida, a su vida, y sea llena, sea lleno de su presencia, de su gracia y de su amor. Bendito sea el Señor. Padre, en esta noche estamos rendidos ante tu presencia. Sí, Señor, estamos aquí delante tuyo para exaltarte, para glorificarte, porque, Señor, lo que tu palabra nos ha traído en esta noche nos recuerda cómo eres tú, y damos testimonio de que sí eres así, mucho más todavía. Y aún con limitaciones te estamos diciendo que te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. No nos hace falta más nada. Estamos llenos de todo lo que nuestra vida necesita. Pero, Señor, ahora y aquí, personas que han reconocido esa necesidad, quieren tener esta experiencia, quieren sentirse y verse sentados a esa mesa en donde son recibidos y bienvenidos por ti. Vos te complaces en sus vidas, Señor, que ellos comiencen a verse sentados allí, y que vos mismo estás sirviendo esa mesa, que los estás ungiendo con ese perfume tan grato, Señor. Sus vidas van a ser vidas preciosas y agradables hacia todos los que le rodeen. Y también, Señor, estás llenando su copa hasta que sobreabunde, Señor. Ya estás vertiendo de ti, de tu presencia, de tu paz, de tu gozo en sus vidas, Señor. Comenzaste a llenarlas. Y nada va a faltar, y todo va a sobreabundar para ellos, y va a ser derramado en otros, va a fluir hacia otros también. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, porque al hacerlo les estás diciendo, y nos estás diciendo, que vos disfrutás de nuestra vida, que vos te complacés de nuestra vida, que para ti sí, efectivamente, somos valiosos, somos importantes, y siempre somos bienvenidos y bien tratados. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias porque nuestra vida tiene propósito. Señor, recordanos eso. Señor, mostranos nuevamente ese propósito, para que todos tengamos oportunidad de orientar nuestra vida y nuestras decisiones a ello, y así nuestra copa siga siendo llena todo el tiempo. Ah, te damos toda gloria y toda honra y todo honor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a ponerte en pie. Ponete en pie. Vamos a volver a cantar esta canción. Exprésalo de todo tu corazón. Si lo tenés a Él. ¿Cuántos lo tienen a Él? ¿Cuántos lo tienen a Él? Entonces, si lo tenés a Él, lo tenés todo. Vamos a cantar nuestra alabanza al Señor para ir finalizando en esta noche. Y su bendición sea sobre cada uno de los que hemos estado aquí en esta noche también.